Esta noche en mi cuarto estaremos los dos solos. Apaga tu celular y no mires el reloj. No entiendes que no, nadie nos está viendo. No entiendes que no, nadie tiene que saber que el que me corte lo hace soy yo, que el que te pone a temblar soy yo. Déjame la puerta abierta. Yo entraré sin que nadie se dé cuenta. No entiendes que no, nadie nos está viendo. No entiendes que no, nadie tiene que saber que el